Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Hey. I can talk to. I want you just the way you impermeabilizantes. Gliden, contigo siempre. Presenta CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las cinco cosas que debes saber a esta hora. Estados Unidos evalúa una fuga reportada en instalación de energía nuclear china. La empresa francesa Framatome, propietaria del lugar, advirtió de lo que llamó una amenaza radiológica inminente, según funcionarios estadounidenses. Una carta de la empresa francesa al Departamento de Energía de Estados Unidos y obtenida por CNN acusa a las autoridades chinas de elevar los límites aceptables de radiación fuera de la planta de energía nuclear en la provincia de Guangdong para evitar su cierre. Estados Unidos considera que la situación no representa una amenaza grave para la seguridad de los trabajadores de la planta o del pueblo chino, pero reconoce que es inusual que una empresa extranjera se acerque unilateralmente al gobierno estadounidense en busca de ayuda cuando su socio estatal chino aún no reconoce que existe un problema. CNN se ha comunicado con las autoridades chinas, la embajada china en Washington y con el grupo energético estatal que opera la planta junto con la empresa francesa sin respuesta. China se encuentra en medio de un feriado nacional de 3 días que se extiende hasta el final de este lunes. La primera tormenta tropical de la temporada podría tocar tierra en Estados Unidos esta semana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que vigila una zona de baja presión en el Golfo de México que por el momento está desorganizada. Las autoridades dijeron que en este momento hay solo un 20% de probabilidades de que se convierta en un sistema durante los próximos 5 días. El Centro de Predicción del Clima pronosticó que este año será intenso en la cuenca del Atlántico en materia de tormentas tropicales y huracanes. Pasajeros y tripulación de Delta someten a una persona durante un vuelo hacia Atlanta. Un auxiliar de vuelo de la aerolínea que viajaba como pasajero aparentemente se apoderó del intercomunicador y amenazó con derribar el avión, según un portavoz de la aerolínea. La tripulación y los pasajeros del vuelo 1730 de Delta sometieron al hombre después de que este agrediera a 2 auxiliares de vuelo. Un pasajero dijo que otros viajeros describieron al hombre como extraño y que llevaba un casco junto con coderas y rodilleras. El incidente provocó un aterrizaje de emergencia en Oklahoma City. Este es el segundo vuelo de Delta desviado por culpa de un pasajero conflictivo en varios días. Con la bendición del G7, Tokio está completamente preparado para albergar los Juegos Olímpicos. La presidenta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, ha acogido con satisfacción la declaración conjunta del G7 en apoyo a los próximos Juegos, pese a las preocupaciones sobre la propagación del COVID-19 en Japón. A falta de 39 días para la inauguración de los Juegos, Hashimoto dijo que los preparativos están en su etapa final. El Comité Olímpico Tokio 2020 ha sido criticado por la falta de organización y orientación de los Juegos Olímpicos locales en Japón sobre la logística, las normas sanitarias y los preparativos de salud antes de los Juegos. La capital de la India alivia las restricciones a medida que los casos de COVID-19 alcanzan sus mínimos desde hace 3 meses. Las tiendas, centros comerciales y restaurantes en el territorio de Delhi, que incluye la capital nacional Nueva Delhi, aliviarán las restricciones este lunes. El primer ministro Arvind Kejriwal hizo el anuncio el domingo durante una conferencia de prensa virtual. El cierre inicial de Delhi fue anunciado por Kejriwal el 19 de abril y posteriormente se extendió en numerosas ocasiones. Delhi informó el domingo de 255 nuevos casos y 23 muertes, niveles vistos por última vez en marzo, según el Departamento de Salud Local. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta, les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. En esta temporada de lluvias, protege tu hogar con los impermeabilizantes Gliden al mejor precio. Gliden, contigo siempre. Presentó CNN Radio Noticias. Si quieres olvidarte de las goteras del techo y las filtraciones en tus paredes, impermeabiliza tu hogar al mejor precio con Roof Coating, Drywall y Drywall Extreme de Gliden. Lo que sigue